Hoy, solo yo quisiera ganar a tu amor. Allí estaré, allí estaré. Hoy, solo yo quisiera tenerte otra vez. Allí estaré, allí estaré. Allí estaré.